Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En La Rioja, la reforma constitucional está próxima a ser un hecho. Esta semana asumieron 36 convencionales constituyentes elegidos democráticamente en las elecciones provinciales del 7 de mayo. También se eligió a Ada Maza como presidenta del cuerpo de convencionales constituyentes. Entre los principales puntos a tratar se encuentra la periodicidad de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. También el acceso al agua, la energía y la conectividad, la paridad de género en los cargos electivos, la renta básica universal y la libertad de expresión. Un punto que dio que hablar en los últimos días porque algunos medios porteños especularon con que va contra la libertad de prensa. Por el contrario, Mariana Nievas, integrante del Cuerpo de Convencionales Constituyentes, dijo que lo que se pretende es garantizar el libre acceso a la información pública. La libertad de expresión tiene una distinción con la libertad de prensa. Va de la mano del derecho de libre acceso a la información pública, que es que todas las personas pueden acceder a la información del Estado, donde están involucrados fondos del Estado, y esa es la información fidedigna, la información valiosa, verdadera, que tiene que ser la base, a su vez, para redistribuirla a través de la prensa, ¿verdad? Para que nos aseguremos que la información que recibimos es veraz. A su vez, va de la mano de la protección del derecho de la intimidad y de la protección de la libertad de prensa. Es todo lo contrario de lo que están diciendo los medios detractores del proceso democrático de reforma. Lo que se pretende es proteger a la libertad de prensa a través de garantizarles el derecho de libre acceso a la información pública. A diferencia de lo sucedido en Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales presidió una reforma sin debate popular y sin información pública, en La Rioja se vienen generando espacios de diálogo y discusión en ámbitos educativos como la Universidad Nacional y otros espacios de interacción pública como la Feria del Libro. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.